De la tuya, tengo pa' matarlo como bulla de misión, como perros en patrulla. Hoy saco a buscarte a tu casa, no me huya, que te quiero dar hasta que la noche concluya. Huya, fluya, tengo pa' matarlo como bulla de misión, como perros en patrulla. Hoy saco a buscarte a tu casa, no me huya, que te quiero dar hasta que la noche concluya. Hasta que la noche nos arrope, esto pa' sacarla del bloque. Yo soy el que lo mata, le solo un toque. Dejo de consideración, así que tripulaciones en posición. Suerte que vaya una invasión. Tú sabes que yo reparto con pena, remedio y te dicen que nada. Después del crimen yo lo pienso, me prendo de la escena. Mami, yo tengo un sistema, contigo el rojo el esquema. Dicen que parte la lección es roca, dicen que está buena, así que maúlle mi gata. Tengo un minuto en la butata, y si coja tu gato te desbarata. Dicen que yo soy el que mola, no hay que son saca. Así que te ven y te empata. Mami, ponte la tuya, yo pa' matarlo como tuya. De misión, como perros en patrulla. Oh!